Desde chivolos pateando la misma vereda, con las zapatillas rotas y mil sueños en la cabeza. Si uno cae causa, el otro lo levanta. Acá nadie se corre, la lealtad no se canta. En las buenas y malas firmes como pared. Mis patas son mi sangre, no se venden, ¿ves? Si buscan problemas, nos paran de frente. Somos una sola voz, una sola gente. Somos barrio, una sola camiseta. Si tocan a uno, la mancha completa se respeta. Con el corazón caliente y el puño solidario, nadie nos separa porque somos barrio. Desde chivolos pateando la misma vereda, con las zapatillas rotas y mis sueños en la cabeza. Si uno cae causa, el otro lo levanta. Acá nadie se corre, la lealtad no se canta. En las buenas y malas firmes como pared. Mis patas son mi sangre, no se venden, ¿ves? Si buscan problemas, nos paran de frente. Somos una sola voz, una sola gente. Somos barrio, una sola camiseta. Si tocan a uno, la mancha completa se respeta. Con el corazón caliente y el puño solidario, nadie nos separa porque solidario, nadie nos separa.